Y el título de esta parte es La honra que da el Padre. Y para llegar a lo que es este título, vamos a ver aspectos de la vida de Barak. Vamos a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, vamos a leer del 30 al 33, ya lo hemos leído varias veces, y dice así: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Perfecto. Si uno lee Hebreos, realmente se encuentra una generación que ha alcanzado no solamente librar por la mano de Jehová a un pueblo, sino trascender en la historia hasta estos tiempos, y son ejemplos nuestros, ya sean que están antes de la era neotestamentaria, pero sin embargo los seguimos nombrando. Barak tiene una particularidad. Barak, si uno lo traduce y lo vuelve a traducir del griego al castellano, significa relámpago. Acá en la historia de Barak, ya vamos a leer en Jueces 4, 1 al 10 primeramente, hay personajes importantes como Barak, Débora, vamos a ver Sísara, que era capitán del ejército de Canaán, y también de Jael. Estos 4 personajes de la historia nos van a dejar no solo una enseñanza, sino nos van a volcar hacia un pensamiento, no diría conservador, pero sí bastante ortodoxo, se puede decir, de lo que es confiar en el Señor. También está César, no es que César, capitán de la guardia, se confía en el Señor, sino que esto nos va a llevar a ello. Vamos a abrir Jueces 4, del 1 al 10, lo vamos a leer, bueno, yo voy a leerlo un poquitito rápido, si se puede decir. Vamos a situarnos en la historia de Barak, voy a pedir que viajen con sus mentes un poco, hagamos de cuenta que estamos allí en ese momento viviendo esta escena. Dice: Después de la muerte, del 1 al 10 vamos a leer. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Coim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, nada más y nada menos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende, porque en manos de mujeres venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Ceres, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Una versión más antigua de la Reina Valera, la de 1865, traduce justamente el versículo 9 de esta manera: Y ella dijo: Yo iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, vino con Barak a Sede. Tu honra no será para ti. No es el que no será para ti, sino que no será en el camino en el que vas. Sin embargo, vemos que realmente, si se puede decir, o sea, la escritura honra a Barak en este sentido porque está nombrado, no está nombrada Débora en lo que habla hebreo, pero sí está Barak. Barak significa relámpago. Y Débora, que es mujer de Lapidot, algunos traducen de que no era el esposo Lapidot, sino que como Lapidot se traduce llamas o fuego, decían que como era una mujer vehemente y que siempre estaba profetizando fuertemente en Israel, como se traduce llama, decía que era la mujer de fuego. Bueno, esto es lo que dicen algunos que hacen comentarios conforme a la escritura, otros tienen otra postura. No nos vamos a pasar eso, ese es como un dato central para que lo tenga. Ya dijimos que en esta historia son protagonistas Barak, Débora, Sísara y Jael, que ya la vamos a ver. Jael es una mujer, la vamos a ver más, más atrás. Según las escrituras en Jueces, Barak, o sea, por lo que le dice a Débora, ya había recibido de Jehová que tenía que ir, porque tengamos en cuenta que Débora le dice, no te ha enviado Jehová. O sea, Barak ya venía teniendo en el corazón esto que Jehová le había dicho. ¿Por qué Barak no fue? Débora, quien era la profetisa, el oráculo en ese tiempo, para usar una palabra, hace llamar a Barak y le dice, ¿qué no te ha dicho acaso Jehová de que tenés que levantarte e ir contra Jabín, rey de Canaán? Por alguna razón, Débora lo está llamando. Por alguna razón, también, anteriormente, ya viene Barak resistiéndose a esa orden de Jehová. Pongámonos en este pensamiento. Jehová le ha mandado que haga algo, pero no sabe cómo lo va a hacer. O sea, lo primero que nos pasa cuando Jehová nos manda a hacer algo, Jesucristo nos dice, vamos por el camino, siempre tenemos una duda, algo que nos está deteniendo. Somos siempre nosotros mismos, a veces, entre comillas, los que nos vamos deteniendo. Tal vez porque no sabe cómo Jehová librará al pueblo por su mano. Podemos pensar que Barak no sabe cómo transmitir al pueblo de Israel lo que Jehová desea hacer. Capaz que le has contado a algunos amigos, esta es una analogía. Lo que le ha dicho Jehová, pero ¿cómo lo va a tomar el pueblo? 20 años oprimido. ¿Sabes lo que es 20 años oprimido por otro pueblo? Y que Jehová después de 20 años vuelva a hablar. No, o sea, no me parece. Eso es lo que ha dicho el amigo, eso es lo que pensaba él, pero Jehová movía el corazón de Barak. Quizás no se siente capacitado y además necesita que aquello que Jehová le ha dicho sea confirmado. Barak recibe la orden. Estamos ante una orden nada más y nada menos que de Jehová. O sea, no, y le está diciendo Jehová, Barak, te está diciendo Jehová que vayas, pero duda. No de la orden, sino de cómo cumplirla. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esa es una pregunta que siempre está en todos nosotros. Aún nosotros cuando vamos, aún los apóstoles preguntaban a Jesús, muéstranos al Padre y con cuántas dudas. Luego viene Débora y le confirma eso que tanto quería él. Viene Débora y le confirma. Lo que Dios le había hablado, dice, Dios te ha dicho que esto, yo te confirmo que tienes que ir a aquel lugar y hacer conforme a lo que Jehová te ha dicho. Así que para que el pueblo vea que él tiene razón en lo que había recibido de Dios, va con Débora la profetisa. Porque a ella le iban a creer un cachito más, porque era la profetisa, era el oráculo, necesitaba apoyarse en alguien. Este no es un sustituto, pero siempre había, o sea, esa confirmación que tenemos, que no queremos escuchar, que para que no quería escuchar, pero que también se lo está transmitiendo Débora. Uno de los mayores méritos que iba a haber en esta batalla iba a ser capturar al capitán, a Sísara. ¿Se imaginan lo que iba a ser para Barak traer prisionero y darle muerte a Sísara? Este Sísara era temido y respetado. Nadie se atrevía ni siquiera a mirarlo a los ojos cuando estaban en Canaán y cuando bajaba también el pueblo de Israel. A nadie se le pasaba por la cabeza ni siquiera decirle, che, lo retemos a pelear. Había un miedo. Era temido y respetado. Claro, tenía 900 carros cerrados y había afligido a todos los israelitas durante 20 años. Otra vez viajemos con nuestra mente. Imaginemos que estamos en ese tiempo y tenemos un hijo de 20 años. Que nuestro hijo de 20 años se ha criado desde el año 1 hasta el año 20 hablando de la grandeza del capitán Sísara, por favor. Temible, el temible Sísara. ¿Quién es? El temible Sísara. O sea que matar a Sísara le iba a dar a Barak una reputación importante. La orden ya estaba dada. Sí, por supuesto, a Barak. Pero por aquella duda de su corazón, la gloria final de la batalla, aquel premio final es arrebatado por una mujer. La mujer de Eberseneo, llamada Jael. Vamos a ir por partes, vamos otra vez a Jueces 4 del 11 al 24. Vamos a ver. Y Eberseneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos y había puesto su tienda hasta el valle de Senim, que es junto a Ceres. Vinieron pues las nuevas a Sísera, como Barak, hijo de Abinoem, había subido al monte de Tabor. Junto a Sísera, juntó Sísera todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que estaba con él, desde Hazoret, de las gentes, hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísera y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísera descendió del carro y huyó a pie, cansado encima. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Hazoret de las gentes, y todo el ejército de Sísera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísera se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Sineo, porque había paz entre Jabín, de rey de Azor, y la casa de Heber, Sineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: dame a beber ahora un poco de agua, que tengo sed. Y ella vio un cuero de leche. La versión Reina Valera 1960 lo traduce como un odre de leche. Estoy leyendo la versión 1865. Y diole de beber, y luego le cubrió con una manta. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguno viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás no. Y Jael, la mujer de Heber, tomó la estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavóle con la tierra, y él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísera, Jael le salió a recibir y le dijo: ven, te voy a mostrar el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísera estaba tendido, muerto, y la estaca atravesaba su sien. Y aquel día sujetó Dios a Jabín, rey de Canaá, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Jabín, rey de Canaá, hasta que le destruyeron. Leí la versión 1865. O sea, para encarar justamente y llegar al título de la honra del padre. Sin embargo, una tradición más pura es la de la versión 1960. Y esto pareciera ser algo un poco más tosco. Bueno, continuemos. Vemos qué es lo que pasó. Se levantó, fue a la batalla, y delante de él Jehová quebrantó los carros de Sísera. Esta batalla le demuestra a Barak el poder de Dios. Había 900 carros errados. Si fuésemos un ejército y salimos a la batalla con hondas, unos cuantos machetes, por ahí una escopeta vieja, antigua, el resto con palos, y el enemigo viene con 20 tanques, ultra blindado, que sería el armamento más liviano que tiene. O sea, que ni hablar de otro armamento. La diferencia más o menos hubiera sido abismal, como dicen algunos. Pero Jesús le demuestra a Barak que la batalla es de él. Delante de él, de los ojos de él, desbarata los carros de Sísera, dice. Y vienen todos y pasan espada a todo el ejército. Jesús es peleando con su ejército, ya hace todo. Solo tenemos que ir. Solo tenía que ir para él. Solo tenía que obedecer a la orden. Retrocedamos un poco en la historia. Barak necesita que la profetisa sea la que hable a través de Dios. Él no puede escuchar por sí mismo. Duda. Necesita confirmación. Tal vez Dios ya se lo ha dicho, pero necesita que alguien se lo confirme. Viene Débora y se lo confirma. Y aún así, en esta situación, él necesita que esto sea confirmado por boca de Débora hacia el pueblo. Llevo a la profetisa, me van a creer más. El Señor puede hacerlo. Él puede derrotar al ejército de Jabín, el cual capitaneaba Sísera. Pero tengo mis dudas. No sé, necesito que... O sea, que sé que lo va a hacer, pero quizás, si voy con Débora. Vamos a Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. La versión 1865 dice... La honra no iba a ser para él. Aquí dice, Si alguno le sigue a Cristo y le sirve, hablamos de un servicio completo, haber renunciado a todo y servirle, mi Padre le honrará. La honra es un estímulo, un respeto, una buena opinión de Dios por lo que hacemos en la obra. Esto es adquirida por la virtud y el mérito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y qué es la virtud? Es la actividad, la fuerza que Dios nos da para producir y causar efecto en las personas. Si vamos con el Evangelio, es la fuerza de Dios en el hombre. Esa es la fuerza y el vigor, el valor que Él pone en nosotros. Ese poder, esa potestad de obrar. Esa integridad de ánimo. Esa disposición constante del alma de un hijo de Dios. La acción virtuosa recta del modo de proceder como hijos. ¿Hemos escuchado? Vamos sin ninguna duda. El Padre desea dar honra a sus súbditos guerreros. Pero en ocasiones dejamos que esa oportunidad pase. El trabajo que debemos hacer no nos animamos a hacer, nos animamos a medias, al final de la carrera, no sabemos para dónde disparar. Y luego cuando ya está concluyendo, nos damos cuenta que era cuestión simplemente de confiar. A través de la historia vemos hombres de fe, es la verdad. Pero una de las características, no de todos, es haber dudado de lo que realmente Dios podía hacer. Aclaremos, no dudaron de la existencia de Dios, estaban seguros de Jehová. Dudaron de lo que Dios podía hacer a través de ellos. Estos hombres son algunos como Moisés. ¿Cómo Jehová va a utilizar soy torpe de palabra? Vio la zarza, estuvo delante de la zarza, escuchó la voz de Jehová, pero soy torpe de palabra. Gedeón, que habló ayer nuestro hermano Marcos. Luego de esa gloriosa manifestación, tocando el ángel, varón la vara con el báculo, el lugar donde había puesto el sacrificio, sube la llama. Luego de todo eso, antes de salir a la batalla, pide confirmación con el vellón. ¿Estos son hombres de fe? Sí, son hombres de fe. Me imagino yo, ¿se imaginan Jesús allí diciéndole, la generación de perversa demanda señal, pero señal no será dada? Eso dejo para que mediten. Estos son los hombres de fe, los que he nombrado y muchos más, son los grandes en la historia. No por lo que hicieron como hombres, sino por lo que la fe en Dios hizo con ellos. Aun cuando estos dudaron, fueron débiles y duros a veces de corazón, Dios igual usó porque Dios tenía un propósito y cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de tus dudas. ¿Hay fe? Sí, pero la fe se confirma a través de la obra del Espíritu. ¿Crees en Jesús? Los demonios también creen, lo dice la Biblia, y tiemblan. Pero por tu poca fe, o sea, a veces hay retroceso. La fe es creer en Cristo. Debemos levantarnos a través de ella y entrar a la batalla. Hacer lo que Cristo ya ha determinado. ¿Dudamos? ¿Dudas? No hay problema. El dudar es un tiempo y se los aseguro, me pasó. Pero ese tiempo solo sirve para saber que debías hacer lo que ya te mandaba, que tenías que hacer. Estamos demorando a veces la... O sea, sabemos que Dios es soberano, pero a veces es como que demoramos nosotros mismos aquel territorio a tomar. Dios honra a los que hacen su voluntad. Está en nosotros alcanzar esa honra en su totalidad. La fe no es por obra, lo dice la Escritura. Es por el oír con fe en la palabra. Pero luego de eso, luego de que la fe ya estuvo en nosotros, debe sí o sí llevar la obra. Esas obras son a través del Espíritu, siendo ella misma un Espíritu con nosotros. Debemos llevar obras en el Espíritu de fe. Pues debes llevar, esa fe debe llevarte a obrar. Por la fe obraron los apóstoles, Pablo, Silas y tantos más. Primero creyeron, luego obraron. La fe hace obrar a las personas. No obramos para la fe, sino porque tenemos fe, obramos en justicia para la gloria del Señor. Y esto es muy bueno, gloria a Dios. ¿Cuál es la primera obra de fe? La que nos pasa todo. Creen. Luego viene lo demás. Nos bautizamos, vivimos una vida, caminamos, nacemos de nuevo, pertenecemos a la iglesia y así sucesivamente la vida de un hijo de Dios es un constante crecimiento. En la fe, con obras comprobables, ¿no? Las cuales son espirituales y no materiales, para aclarar. Y para obrar primero debemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y para obrar debemos creer que Cristo ya ha concedido que lo hagamos. ¿Queremos que nuestra fe crezca? Pues la misma crece cuando creemos de todo corazón de que Cristo sí puede hacer la obra a través de elementos como nosotros, inútiles, que hemos estado en lugares muy bajos. Sin embargo, Cristo ha demostrado a través de los tiempos que ha usado a hombres del vulgo, dice la Escritura. A veces gritamos: Señor, quiero que mi fe crezca. Y tal vez Dios está diciendo: te he mandado a hacer tal y cual cosa, y dudas. Te estoy dando la posibilidad de que tu fe realmente crezcas haciendo lo que yo te digo. Te estoy dando la posibilidad de que estés en la batalla. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Estamos que salgo, que lo hago, qué difícil, que no sé, que mañana será. Vamos a buscar a Débora a ver qué dice, no sé si nos profetiza algo y nos tumba de pronto. Barak sabía lo que tenía que hacer, Jehová ya se lo había dicho. Pero ¿cómo hacer que un pueblo le siga la batalla a un pueblo que estaba endurecido? Está Sísara, nadie siquiera se atreve a mirarlo. Sí, pero Jehová ya le dijo a Barak que iba a poner espíritu de lucha en los demás y que eso lo tenía que ir. Sin embargo, puede ser, ¿será que así me dijo? ¿Cómo hizo Gedeón? Bueno, Gedeón viene después, o sea, él no puso el vellón, por supuesto. Sin embargo, Barak, sabiendo lo que tenía que hacer, para que el pueblo vea lo que pensaba él no era una locura, pide a Débora que la acompañe. Y la condiciona: si no vienes conmigo, no voy. ¿No vas realmente, Barak? ¿Jehová te habló? Sí, sí. ¿Vas? Si no venís, no voy. Definitivamente, no voy. No va. Está bien, Dios deseaba darte mayor honra que la que te iba a dar. Si hubieses hecho caso a la primera de línea, a lo que Cristo había dicho que haga. Pero por haber dudado, no de que él lo haría, sino de cómo lo haría, has perdido gran parte de ese galardón. Eso hubiese sido las palabras para Barak. Si la gloria en la batalla era volver con la cabeza del temible Sísara, pues ahora Dios lo entregará en manos de mujer. ¿Qué? Sí, de Jael. Esta es la mujer que mata a Sísara. Y cuando se cuenta la historia en Israel, más o menos se debe haber dicho de esta manera. ¿Viste? Jael mató al temible Sísara. ¿Qué, una mujer? ¡Sí! Y Barak, al final ya venció a Jabín. Pero el final de la batalla es de una mujer. Ojo, no estoy diciendo con esto que es necesario que te reconozcan lo que haces en el mundo. Ni que es necesario la gloria humana, no. Sino quiero traducir esto a la gloria venidera. Lo que se dirá de ti en el cielo. Porque todos llegaremos con Cristo y todas nuestras obras van a ser probadas definitivamente. Todos vamos a estar delante del Padre. Todas estas obras van a ser pasadas por fuego. Ahí se verá el auténtico, ahí se repartirá la honra del Padre. Ahí, ojo, este es un ejemplo, ¿no? Ahí los ángeles dirán de esta manera, ejemplo. ¿Viste? Ahí está el predicador, el que predicó en el Congo belga y convirtió a miles. Y ahí está Rosa, mira, ¿te acuerdas de Rosa? Sí, Rosa es la mujer que le predicó a aquellas personas que nadie le quería predicar porque todos decían que no iba a venir a Cristo y vino. Y el esposo de Rosa, que era pastor, ahí está siendo probado por fuego. ¿Y qué hizo él? Dio doctrinas básicas nomás. ¿Y dónde está? Ahí está en la mina, está probando, le están probando sus obras por fuego. ¿Y cómo va? Está quedando poco, ¿eh? Hombres de fe deben alcanzar el galardón completo, llegar al final diciendo lo que dice la Escritura. Según Timoteo 4, del 7 al 8. Miren lo que dice este hombre de fe. Este hombre de fe ha peleado, ha estado en batallas innumerables, ha entregado su vida, ha sentido que aquello que estaba haciendo se desplomaba, pero sin embargo siguió hasta el último. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hombres de fe deben alcanzar el galardón completo, llegar al final diciendo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Para mí está reservado esa corona de vida, ese galardón, esa honra que el Padre quiere darnos a todos nosotros. ¿Qué diremos? ¿Barak no la recibió? No, sí la recibió. Cuenta la historia y es contado como un hombre de fe. Sin embargo, también la historia cuenta de Jael. Barak ganó honra del Padre, pero pudo ser mayor su honra. Ambición por el reino. Eso es lo que el Padre desea que tengamos. Que tu fe te lleve a eso, a ganar todo territorio que puedas tomar en la guerra por las almas. Y al final recibirás la honra del Padre, la cual es la honra del único Dios Jesucristo. quien marcó el camino, el perfecto, el sumo sacerdote, el rey de reyes, el inalcanzable, del cual únicamente debemos seguir sus pasos, ser imitadores de él. Hay muchas batallas realmente que hay que pelear. Algunas a veces las perdemos. Sin embargo, la guerra ya está ganada porque Cristo ya la ha ganado. Debemos pensar e ir a través de toda duda, a través de de todo lo que nos hace retroceder. Dios ya ha puesto y ha marcado un parámetro. Dios ya ha ordenado que la iglesia va a heredar el reino de los cielos. Y la iglesia va a llegar con todos los que han batallado y con todos los que van a recibir honra. Ahora, has alcanzado la salvación, he nacido de nuevo, he creído, he nacido de nuevo, me he bautizado y voy en pos de la salvación. ¿Vas en pos de la salvación? Sí. O sea que básicamente tienes la salvación, sí. Bueno, vamos por más. Vamos por la corona de vida. Esa corona que debemos ansiar, eso que dice, no hagáis tesoros, o sea, en la tierra, sino en el cielo. Bueno, hagamos este tesoro en el cielo. Todo lo que hacemos va depositado allá. Acá se destruye, allá hay mayor honra. Algunas batallas perdemos, otras ganamos. Sin embargo, la guerra ya está ganada. Ya la ganó Cristo. Y esto debe ser... Es raro, ¿no? Que vaya una batalla, pero la guerra ya está ganada. Pero así, así de raro es. Esto ya está ganado, esto hay que únicamente ir y tomar. Ahora vamos por la gloria del reino. Para que Cristo sea exaltado y glorificado. Que el nombre de Él sea alabado. Todos dudamos. No hay manera de no dudar. Vemos a Juan el Bautista. Lo tomo ahora como ejemplo para ver una duda, pero evidentemente esto esconde un montón de cosas más, o sea, no es tan literal. Mandar a su discípulo y decir, che, pregúntale si él es el Cristo o tengo que esperar otro. ¿Se viste la paloma que descendió? ¿Bautizaste? ¿Diste testimonio que era el Hijo del Hombre? Y de repente, ¿qué pasa, no? Hay un predicador importante que decía a veces que se va a anular todo, hay veces que todo se va a caer, todo se va a derrumbar, todo va a parecer nada, lo que hiciste, todo, y lo único que te va a quedar es la fe. Esa es la misma fe que te va a llevar a la victoria. No hay victoria si no hay fe. Por eso es necesario que tu fe sí lleve obras. Si no hay obras, básicamente no has creído, la fe está muerta. Ahora, hay muchos que tienen obras, pero no tienen fe. La obra no te va a llevar a la fe es que te va a llevar a obrar, y obrar es justamente tener un camino de mucha batalla. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, tal vez hayamos dudado. Pues bien, eso lo dudan, más nada que duda. Y a veces la duda, y en varios casos la duda, ha traído confirmación. ¿Qué diremos? ¿La duda es buena? No. Sin embargo, hay muchos que a través de la duda han podido fortalecer el camino. Debemos realmente tener la conciencia puesta en Cristo Jesús de mente y corazón, sabiendo que mi fe me va a llevar a la mayor ambición, a una ambición que nos va a dar la corona de vida. He peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me imagino un Pablo preso, flaco, todos me abandonaron, todos me dejaron. Sin embargo, este es el momento más glorioso. Este es el momento donde puede decir, no hay mayor gozo que esa tristeza. Va a la muerte, hermano, va a la muerte. No hay salvación, no es que va a venir un ángel y lo va a rescatar. Él va a donde vamos a ir todos si nos persiguen, y vamos a tener que dar testimonio de esto. Él va a la muerte, pero en realidad está yendo al justo juez, aquel que en aquel día le dará la corona. No solo a él, también nos puede dar a todos nosotros si permanecemos realmente en Cristo Jesús. Hemos emprendido un camino. Es bueno el camino de Cristo. Nos lleva a la victoria final, a la gloria de su reino. Bueno, hemos dudado. La duda ha traído confirmación. Amén. Bien, pues ahora nos levantemos y sigamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dice, Cristo hoy te dice, levántate, porque yo he entregado, así será, en tu mano, a ese que le temías, a ese que todos los días pasa por tu puerta, a esa religión, a ese paganismo, a eso que vienes a luchar, a ese anatemismo. Bueno, Dios ya lo ha entregado en tu mano. ¿Te hace falta una confirmación? Si nos falta confirmación, no hay problema. Dios nos va a confirmar y nos va a confirmar y nos va a confirmar. Con cada confirmación de lo que ya nos dijo, el galardón es menos. Esto no es bíblico, por supuesto, no es que hay una jerarquía en el cielo, pero veámoslos así. Hay quienes van a tener una corona más grande y quienes van a tener una corona más chica. Claro, el gran premio está en llegar y tener vida eterna. Pero si tenemos ambición y vamos más allá, podemos realmente alcanzar aquella gloria venidera. Aquella gloria que Cristo ha heredado y está sentado hoy a la diestra del poder de Dios. Él nos ha marcado el camino, no podemos dudarlo. Queremos la honra del Padre, esta es la honra, que padezcamos por Él. Ninguno, o sea, puede ser superior a su maestro. Si su maestro ha padecido, si nuestro maestro Cristo ha padecido, padeceremos todo. Pero nos levantemos, el Señor ya ha entregado, así será en nuestras manos. Amén. Oremos.